Estamos en comunicación con Karina Lucero, quien es, ella lleva adelante el Centro de Protección Familiar en La Falda. Tenemos muchas cosas para hablar, pero bueno, el puntapié tiene que ver con que ya no se elige más reina en el Festival del Alfajor y bueno, y todo una señal de cambio de época, y tenemos cosas para preguntarle y que nos cuente. ¿Cómo estás, Cari? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Ay, qué lindo estar escuchándote. Que todo salga bien. Buen día. Bueno. Bueno, crucemos los dedos. Sí, crucemos los dedos. Estamos tocando madera y todas esas cosas. Ayer lo intentamos y no pudimos, pero acá estamos. Acá estamos y lo logramos. Bueno, contanos un poco a qué responde que finalmente no esté más este concurso de reina y princesa dentro del Festival del Alfajor. Bueno, en realidad es porque ya van más de 70 municipalidades en todo el país que han dejado de, digamos, de han sacado ya este formato de que tienen las ciudades turísticas en seguir eligiendo reinas, porque la verdad es que ya con tantos derechos y con tantas normativas y con tantas cosas que se están hablando, realmente los municipios, las comunas que siguen manteniendo este tipo de cosas, realmente es como que no, como que atrasan, como dicen las chicas, sí, hoy en día, ¿no? Sí. Era necesario. De hecho, nosotros, como Centro de Protección Familiar, en el 2006 denunciamos a la municipalidad públicamente, porque mientras en el 2015 habíamos salido toda una marea de mujeres en la calle para decir ni una menos por primera vez, en el 2016 el municipio, a través de los impuestos, por un lado, nos decía ni una menos en la boleta, pero por otro lado festejaban en el Siete Cascadas elegir a la mejor cola. Sí. Entonces esas cosas las denunciamos públicamente, y desde entonces se puso foco en esto de lo que es la elección de la reina. En un momento se trató de modificar y trató de generarse como abrir el juego no solamente para mujer, sino también disidencias, pero el tema es que realmente no tiene ya sustento elegir una reina. Creo que le van a dar una modificación de elegir como un representante o una representante, que me parece que corresponde más, ¿no es cierto?, para los momentos que estamos viviendo hoy en día. Sí, no, hemos estado avanzando como sociedades en darnos cuenta de que hay ciertos símbolos que fortalecen una mirada que ya no queremos más, que perpetúa la violencia y la cosificación, y está buenísimo que se pueda poner sobre la mesa, ¿entendés? Porque no sé, me imagino que debe estar quien está acostumbrado a este tipo de desfiles o de concursos y que no se ha puesto a analizar o a profundizar en lo que implica, ¿no? Pero bueno, claramente desde el CEPROFA o desde un montón de otras agrupaciones se viene poniendo foco, entendiendo que hay una vinculación directa a esa cosificación y a esa hipersexualización, muchas veces de los niños, de las niñas, en la violencia que después vemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, me parece interesante, sobre todo para esa mirada por ahí más antigua, que se ponga en debate, que se vayan viendo estos cambios, y me parece un buen síntoma, ¿no? Aunque ya haya precursores, me parece interesante que se puedan ir sumando a estas cosas y que la tengan que pensar antes de proponer este tipo de actividades también, ¿no? Totalmente. Lo que sí me parece que, a ver, yo lo que uno necesita o lo que uno puede observar, por lo menos en su municipio, es que esto tiene que ir acompañado con otras, también otras miradas. Vos fijate que en la Municipalidad de La Falda, de todas las direcciones y áreas que hay, solamente hay una mujer al frente de una área, que es la de turismo, más allá de que está la dirección también en la área de género, que inevitablemente tiene que haber una mujer, pero en general son todos varones. Sí. Entonces también me parece que no puede ser algo que se muestre hacia afuera, y cuando en realidad las políticas públicas tienen que ser mucho más profundas. Sí, sí. Bueno, ¿qué se espera ahora? ¿Con qué se podría avanzar en este sentido en La Falda? Bueno, me parece que indudablemente generar espacios de dirigencias para las mujeres. Sí, lo que estamos viendo es una demanda muy grande de mujeres que están buscando espacios para ser asistidas, sí, que no está dando abasto en este sentido. y que eso que inevitablemente está mostrando un malestar que hay a nivel social, que se está replicando obviamente en la familia. Hay muchas situaciones que hay que evaluar, que no solamente tiene que ver con la violencia familiar, sino también con las desigualdades en la oportunidad de trabajo, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto de que a una mujer se le pague bastante menos, y que haya todo tipo de abusos por ahí. Cuando nosotros estábamos planteando otros días, justamente que ahora que se flexibilizó y que se está pensando en abrir para el turismo, pero también lo cierto es que hay sectores sociales, especialmente de mujeres que son jefas de hogar, que tienen que aceptar cualquier tipo de trabajo muy mal pagado por el hecho de que tienen que mantener una casa. Sí. Entonces, esas cosas también tienen que ver con las políticas públicas, por supuesto, de un Estado, aunque sea municipal. Totalmente, ¿no? Totalmente, y que como vos bien decís, no queden solamente en los enunciados que acompañan la época, sino que haya acciones que la sustenten, ¿no? Como los cupos reales, bueno, acá hace poquito se aprobó el cupo laboral trans, y con una resistencia importante, estamos hablando de una persona claro. o dos contratadas, ¿no? Y veremos cuándo se hace efectivo. Pero bueno, en el caso de las mujeres, también, y esta pandemia que ha golpeado tan fuertemente, ¿cómo lo has visto? Nosotros desde acá vamos viendo el trabajo que hacen de acompañamiento, han estado a full, sosteniendo y acompañando, pero ¿cómo has visto este momento en donde por ahí las jefas de hogar, sin tener la posibilidad de salir a trabajar, cuál es la situación que pudiste relevar ahí en La Falda? La verdad que el empobrecimiento de algunas familias, especialmente de mujeres que están a cargo solas, ha sido tremendo, ¿no? Sí. Más allá de la protección que el Estado ha intentado brindar a través de los programas, a través del IFE, lo cierto es que no hay nada que alcance para semejante segunda, digamos, estamos en las consecuencias de la epidemia, pero el tema laboral ha sido uno de los más golpeados, por un lado. Por otro lado, hemos perdido muchas, habíamos logrado, por ejemplo, algunos logros dentro de lo que son los tribunales de familia, al haber generado la cuota alimentaria, los regímenes de visita. Eso con la pandemia también se trastocó bastante, porque en esto de que los niños no podían ir y venir, sí. Fueron avanzando algunos, especialmente algunos violentos, en poder generar y quedarse, inclusive con una custodia no formal de los niños, pero que ahora cuesta poder conseguir de nuevo la revinculación con esos niños y, por supuesto, la custodia o la guarda para esas mamás. El sistema del sistema judicial está abarrotado y nosotros necesitamos respuesta, no está teniendo una mirada integral. Por otro lado, hemos visto muchos problemas, especialmente en la parte de salud, en mujeres que venían enfrentando enfermedades crónicas y con esto de la pandemia también tuvieron que dejar atrás, digamos, sus controles médicos y todo lo que tiene que ver, y le ha costado la vida a muchas mujeres esto también, especialmente con temas como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Esto de no poder mantener los estudios al día, el no poder viajar, esas cosas realmente nos han salido a las mujeres bastante, bastante caro, ¿no? En ese sentido. Sí, ha habido un retroceso en derechos, considero que ha sido un retroceso en derechos y esperamos que pronto podamos empezar a generar de nuevo por supuesto, el compromiso de todo el mundo, ya sean hoteleros, comerciantes, gastronómicos, la gente en sí, ¿no? Así que bueno, yo creo que esto va a ser una necesidad que vamos a tener que empezar a evaluar. También hemos pedido capacitaciones, las capacitaciones se van a realizar, pero necesitamos un fuerte compromiso por parte de los estados municipales y las comunas para poder sobrellevar esta situación. Gracias, Karina, gracias como siempre por el trabajo, por la labor ahí y bueno, por esta comunicación. Esperemos que podamos seguir charlando y poniendo sobre la mesa las reflexiones que necesitamos para poder avanzar como sociedad. Muchísimas gracias, Cari. No, muchas gracias a ustedes por estar al tanto y después en otro momento te comento otras novedades que me parecen interesantes para que las mujeres conozcan. Dale, muchísimas gracias, Cari. Un abrazo grande. Hablábamos con Karina Lucero del Centro de Protección Familiar.